¡Eso! ¡Con la nueva Habana Combo! Para los amigos de Zona Sur y la vacancia de la tranquila, gastaré mis monedas, pero si no me atiendes, llegaré hasta tu casa a pedirte perdón. Sé que es mía la culpa por no haberte escuchado cuando tú me decías, solo tuyo es mi amor. Solo era un amigo de ti, solo era un amigo de ti, que una tarde en la esquina los vi charlando sin temor. Solo era un amigo de ti, solo era un amigo de ti, por mis celos malditos te herí, dudando de tu amor. Perdóname, perdóname mi amor, por no haberte escuchado. Pero por favor, atiéndeme. Gastaré mis monedas, pero si no me atiendes, llegaré hasta tu casa a pedirte perdón. Sé que es mía la culpa por no haberte escuchado cuando tú me decías, solo tuyo es mi amor. Solo era un amigo de ti, solo era un amigo de ti, que una tarde en la esquina los vi charlando sin temor. Solo era un amigo de ti, solo era un amigo de ti, por mis celos malditos te herí, dudando de tu amor. Solo era un amigo de ti, solo era un amigo de ti, que una tarde en la esquina los vi charlando sin temor.